En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Ocho minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Nos vamos para el departamento de Maldonado porque estamos en comunicación con Pablo Acosta, activo militante del movimiento 26 de marzo. Por ahí, Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, buen día, audiencia. Y bueno, muchas gracias por la posibilidad de comunicarme con usted. Bueno, Pablo, realmente, bueno, se viene obviamente el acto, ¿no? Pero cuántas cosas también hay para hablar de esta realidad que vive el departamento y que vos seguís de cerca. La situación social, económica, política, ¿no? Muchas cosas para poder conversar contigo, pero primero que nada preguntarte, obviamente, ¿cómo está el 26 en Maldonado para el acto que se viene? Bueno, con referencia al acto podemos confirmar que tenemos un micro ya confirmado, valga la repetición, para llegar hasta allí el día sábado con un grupo importante de compañeros que ya estamos confirmados que vamos a estar participando. Y algo que nos pone muy optimista, ¿no? Nos pone muy contento que los compañeros se acerquen, se arrimen y puedan participar de un aniversario 53, que no es poca cosa, ¿no? De una organización de izquierda de nuestro tamaño, con nuestra historia y con nuestras perspectivas de futuro, es muy reconfortante que la gente nos siga reconociendo y sobre todo que nos siga apoyando, ¿no? A nosotros eso nos alegra muchísimo, y más sabiendo que todo esto se consigue con el fruto del trabajo propio de nuestra organización, de nuestra agrupación. Exactamente. Y ustedes que trabajan mucho también en el tema finanzas, un punto fundamental, ¿no? Que siempre se están reinventando para poder trabajar en eso. Sí, tú sabes que hay un spot ahí que sale en la radio que para una buena campaña es necesaria una buena campaña electoral, se necesita una buena campaña de finanzas. Y para nosotros es fundamental. Hay veces que nos quedan las patas largas, como se dice, trabajando. Sí. Bueno, pero no nos queda otra opción si queremos y apostamos a que esta organización salga adelante, ¿no? Y bueno, con el apoyo de los compañeros, con la inventiva de los compañeros, y bueno, y dando una mano en todo lo que se puede, estamos ahí siempre en carrera y en juego. Y con muchos proyectos a futuro, no solo en lo político, sino en lo orgánico también, que necesitamos ir creciendo para ir generando una mejor campaña, que nuestros compañeros referentes necesitan tener un respaldo de nuestra fuerza política local, siempre, ¿no? Acorde al sacrificio que ellos hacen también como candidatos muchas veces, ¿no? Claro, buen día, Pablo, ¿cómo andás? Buen día, Ángeles, un gusto. Bueno, por supuesto que lo que vos decías, ¿no? De ese trabajo permanente allí, el de ustedes, creo que es una de las cosas que también hacen posible que se llegue a los 53 años en una organización como esta, ¿no? El que haya agrupaciones que trabajen, que tengan un plan, que se planteen objetivos, que hablen con la gente, o sea, todo lo que hace al funcionamiento de una organización política, que no es sacar declaraciones, yo qué sé. Tiene mucho más que hacer, ¿no? Ustedes están en el área de la propaganda y comunicaciones también muy activos. Sí, sí, y es todo fruto de este mismo trabajo consecuente que se va haciendo, ¿no? Y el espacio que genera nuestra orgánica a los nuevos compañeros que vienen con nuevos planteos, con nuevas propuestas de trabajo. Y bueno, y siempre hay espacio para los compañeros y para las nuevas ideas. Y bueno, las vamos aplicando, vamos asumiendo las responsabilidades, nos entusiasman muchas veces los desafíos. Y bueno, y nunca falta gente que te da una mano, nunca falta compañeros que se suman a la lucha y te impulsan a esto. Hay tareas de propaganda, justamente de exposición en los medios, y eso que realmente no es lo más cómodo para en lo personal, pero bueno, la organización nos necesita allí y así estamos y cumpliendo lo mejor que podemos esta tarea, ¿no? Ya preferiríamos hacer otra, pero bueno, ya vendrán mejores que ocuparán ese lugar y nosotros iremos ocupando los que nos son más cómodos y menos visibles. Muy bien. Además, Pablo, la importancia, ¿no? En un momento tan jodido, obviamente, que se está viviendo en el país, y el 26 de marzo, en este 53 aniversario, rumbo a este camino, este desafío que tienen las próximas elecciones también, ¿no? Por todo lo que se viene. Sí, ni que tal vez que es un desafío volver al Parlamento para que una voz de la izquierda que lucha esté allí, es realmente un desafío interesante. Y más con la coherencia que nuestra organización mantiene, ¿no? Nosotros no tenemos que salir a explicar ni acá en Maldonado, y menos ahí en Montevideo, cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestros ingresos, ¿no? Acá en el departamento hay representantes de la derecha que denunciaban medios de prensa con documentos oficiales que le aumenta los ingresos mensuales de 500.000 a 5 millones de un mes al otro. Nosotros, ¿cómo es eso? Sí, hay un periodista que después que lo persiguieron, lo corretearon, se dio cuenta que tenía información en cantidad para sacar. Menos mal que lo corrieron, ¿no? Porque si no, no hubiéramos perdido toda esta información. Con documentos de la JUTEP, creo que es, demostró que un candidato de aquí del departamento en un mes declaraba que tenía, creo que 500.000, 50.000 pesos, 500.000 pesos de ingreso, y al mes siguiente ya tenía 5 millones de ingresos. ¿Tiró, No, sí, no. Entonces uno ahí entiende los 5 mejores años, que para algunos quedaron al final de nuestra vida laboral, en vez de 60 son 65, por disfrutar esos 5 mejores, y a otros son, se les están dando ahora los 5 mejores años, ¿no? Y no es a nosotros. Sí. Bueno, pero no, nuestra organización política aquí no tiene que avergonzarse ni que hacerse el desentendido en otras cosas, al revés. Nosotros salimos con la frente en alto y demostrando dónde está y dónde salen todos y cada uno de nuestros pesos, ¿no? Nosotros aquí estamos... y eso nos llena de orgullo y nos llena de nos envalentona para salir a hacer una campaña desde nuestras capacidades, pero llenita de honestidad y de trabajo honesto, ¿no? Sí. Y el hecho de que se toma, que es una concepción del 26, ¿no?, como forma de trabajo, del trabajo permanente, ¿no? No aparecer así como hongos cuando viene una cosa donde precisás que la gente vaya y te vote, sino que hay un trabajo permanente de ustedes allí, nos consta. Sí, en los medios, en la gente, en la calle, esta campaña de recolección de firmas que está llegando a su fin, una gloriosa llegada, se podría decir, eso nos ha puesto en la calle, ¿no? En las ferias ya somos uno más de los feriantes, todos los domingos, todo el año, nos asegura una buena relación con los feriantes, con los vecinos que recorren la feria, e incluso nos reclaman cuando nos vamos, ¿no? Eso es otra cosa interesante que va surgiendo. Sí. Y de gente que nos miraba de ojo torcido, a que se acercan, nos da los buenos días y ya se engancha a conversar de algún tema y ya le damos la juventud y algún volante, todo eso va madurando y va cuajando en lo principal que es para nosotros, ¿no? Una generación de conciencia que nos vaya identificando como la clase trabajadora, la que va a obtener el poder más temprano que tarde, ¿no? Claro, claro. Ahora uno piensa siempre Maldonado, ¿no? ¿Qué departamento? Porque Maldonado tiene a Punta del Este, o sea, los más ricos de los ricos van para ese lado. La política tiene características que también reflejan eso, ¿no? Uno miraba la cantidad de despliegues políticos que hay ahí de los partidos dominantes. Hoy creo que es que va Delgado para Maldonado y por supuesto hace la gira con Antía. Seguramente los medios y por todos lados se los va a ver. Es como en un momento se prende fuego todo así, se prenden todas las luces. Después cuando se apagan las luces, vos seguís en la misma realidad. Digo, pensando, por ejemplo, en lo último que habíamos conversado que tenía que ver con el Real Ojo del Kennedy, que ahora, en aquel momento, fue todo un así de estrellas y luces y fuegos artificiales. Pero en letra muy chiquita hoy vos podés leer que se cayó un muro de 15 metros en el Real Ojo del Kennedy, que recién va por la mitad, sin embargo, hasta con el presidente de la República lo inauguraron, que las casas, hay 10 casas por lo menos que se llueven, están recién hechas, ¿no? Que la empresa las va a ir a arreglar, dice la intendencia, pero es todo un proceder en la política que asquea, ¿no? Que uno entiende que haya gente que diga, bueno, no, yo con eso no quiero saber nada. Sí, y que no es todo obra de la casualidad, ni el espíritu ese que dicen que baja y hace cosas raras. Es todo parte del modelo, ¿no? Todo esto, primero que nada, con bombos y platillos, que te están dando casas que te las van a cobrar, la misma gente que se está mudando dice... Es imposible que algún día podamos obtener los títulos de propiedad porque acá hay gente que en la vida va a poder pagar. Están sacando a una señora de 80 y pico de años de una casilla lata, literalmente, a una vivienda en el Kennedy, y en su vida esa señora va a poder pagar esa vivienda. Aparte, te sacan de un lado, de un asentamiento, sin preguntarte muchas veces, porque esta señora vivía en unas condiciones muy precarias, pero hay gente que no, que ha construido sus casas muy dignamente, te instalan en un lugar que prácticamente tenés que agradecerle que te están dando algo que te lo cobran, que no te lo dan. Y en las condiciones que los muros de contención se derrumban, las casas se llueven, los ovnis no pueden pasar porque quedan enterrados, porque te hacen la vivienda, pero tenés que volar prácticamente, ¿no? Sí. Esta misma señora no tenía acceso a la casa, porque está construida en una platea sobre rodeada por un terraplén, con la lluvia era todo greda, todo barro. Y nadie se preguntó cómo iba a ser la gente para entrar o para salir. Te denigran al punto de tener que seguir viviendo dentro del barro, ¿no? Que los gurises sigan saliendo a la escuela, patinando dentro del barro, con una muda de ropa bajo el brazo para poder cambiarse después que salen de ese chiquero, que el mismo poder se lo genera y todavía se lo tienen que agradecer. Sí, es todo parte de un plan para seguir manteniendo a esa gente en esas condiciones y que vaya normalizando una situación que para nada es normal, que es terriblemente injusta, y las condiciones y los medios materiales están para salir y sacar a esa gente de ahí. Y el plan de ellos es que esa gente no vea esa posibilidad. Claro. Y otra parte del plan es que organizaciones como las nuestras no tengan acceso a denunciar, a llegar a esa gente, porque para nosotros llegar hasta ese barrio es realmente complicado. Si no tenés un medio de transporte, si no tenés los tiempos necesarios, realmente se te complica para acceder a esa zona donde está esa gente, que no la encontrás en otro lado, conocí ahí. Sí, porque sí. Esa es otra cosa también, ¿no? Todos somos trabajadores, todos tenemos un tiempo limitado para militar, y si no coincidís con ellos es difícil para nosotros acceder. Bueno, pero es una situación que existe, que es contrastante con el resto del departamento, pues no es la única, pero es contrastante, y es un nido donde ellos siguen haciendo esa política berreta, ¿no? Esa política barata, y acá se pelean entre ellos, los candidatos de arrepentidos del progresismo, sale a llorar por las radios con que le tapan las pintadas. Y el otro candidato del progresismo que destruyó esa fuerza política también, hoy parece un pastor en los medios de comunicación, apelando a la conciliación, a las mesas de diálogo, a la paz social, cuando realmente hay gente que está marginada por siempre y para siempre, y aparte se siguen haciendo experimentos con ellos, y el resto de la gente que sigue viviendo en las nubes, ¿no? Claro. Que nunca les vas a picar el barro, nada de eso. Pablo, ¿nos dejás hacer una pausa un momentito? Sí, cómo no. Y seguimos enseguida con Pablo Acosta desde San Carlos Maldonado. Bueno, seguimos conversando con Pablo Acosta. Tenemos un mensaje acá de Cecilia. Dice, buen día, saludos al compa entrevistado. Años de coherencia, constancia y sencillez para luchar por lo que el pueblo necesita. Se ve que molesta a algunos porque ayer vi afiches del 53 aniversario arrancados del muro en Avenida Millán y San Martín. Supongo que algunos nos temen porque ven en nosotros los principios que abandonaron hace rato, dice Cecilia en este mensaje. Mira. Bueno, Pablo, en este panorama que vos decías, lo pintabas clarísimo, ¿no? Crudo como es, cuando decís hay que salir del chiquero con una muda bajo el brazo para cambiarse, para poder entrar a la escuela, ¿no? Pero en ese marco, la invitación a participar en política, que es lo que, además creo que cada vez hay menos partidos que lo que le ofrecen a la gente es un lugar de militancia, ¿no? Que es lo que están ofreciendo los compañeros en todos lados. Se invita a participar en la política. Pero hablábamos con los compañeros, en los barrios empiezan a ver las imágenes de siempre, ahora en campaña electoral, la llegada de un candidato lleno de trajes y corbatas, los autos, despliegue de autos en barrios pobres, cosas que destellan así en los barrios, ¿no? Y cualquier mente sana de un trabajador dice, yo con la si eso es política, yo con la política no quiero nada. ¿A qué se lo invita cuando se lo invita a participar como 26 de marzo? A meter la cuchara. Directo, así, porque los compañeros acá te dicen, pero yo no sé nada de política, yo voy, les doy una mano, pero no sé nada de política. Sí. Pero son familias que sobreviven con 30.000 pesos por mes. Sí. Vaya si cambiaríamos la realidad de mucha gente si pusiéramos a una compañera de esa como ministra de Economía. Si sobreviven con esa plata por mes, ¿qué harían con un presupuesto nacional, ¿no? Nosotros, la convocatoria nuestra es hacerse parte y hacerse cargo de la realidad que nosotros proponemos, que es posible cambiarla, ¿no? Es posible, es necesario y bueno, y ya es casi urgente, ¿no? Acá los compañeros que llegan al 26, todos tienen la posibilidad de opinar Y ojo que esto lo viví yo en carne propia, ¿no? Yo en el momento que entré al 26 de marzo, mi opinión fue respetada, fue escuchada, fue tenida en cuenta. En ningún momento me sentí un sapo de otro pozo, al revés. Y bueno, no nos queda a nosotros más que continuar con esa línea que para nosotros es la correcta. Nosotros acá nos enfrentamos a fuerzas políticas que gastan. Mira, yo estuve averiguando precios con un amigo que hace ese tipo de banners o carteles gigantescos, lona que imprimen, que quedan muy buenos. El metro nosotros nos cuesta 900 pesos. Y esta gente te hace por cuadra 3-4 carteles de 6 metros cuadrados de ese tipo de cartelería. Es una cuenta muy sencilla, ¿no? Sí. Y es muy muy fácil la pregunta, ¿de dónde saca esta gente para hacer ese tipo político para una campaña interna? Una campaña interna, donde el juego de ellos es hablar mal de su propio compañero que después lo van a poner a gobernar con él. Sí. Bueno, el 26 de marzo convida a la gente a hacer sus propios carteles, porque es así, nosotros no tenemos otra forma de hacer política. Sí. Acá el 26 de marzo hace su cartel, pero su proyecto, su propuesta... Es el gran enganche que tiene el 26 de marzo y la Unidad Popular Frente de Trabajadores, ¿no? Y la posibilidad de militar hombro con hombro. Y nosotros acá somos trabajadores que militamos en política. Esa es otra forma que nos presentamos con los demás. No es que sabemos de política, somos trabajadores. Sabemos del día a día y, bueno, y en el tiempo que disponemos, consideramos que militar en política es la diferencia. Es trascendental para nosotros y nuestra vida, en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, la cita va a ser este sábado, ¿no? Aquí en Montevideo, a las 3 de la tarde. Es un momento, ya se transforma en algo que uno está esperando cuando hay un acto o alguna actividad de este tipo, la llegada de los compañeros de Maldonado que llegan en su locomoción contratada, asegurando que todos puedan venir. Y que da mucho entusiasmo ver la llegada, así que los vamos a estar esperando con muchas ganas. Bueno, para nosotros es un honor que nos reciban de esa manera, nos gusta muchísimo participar en las actividades ahí, y nos gusta mucho llevar compañeros a ese tipo de actividades, nos gusta mucho que nos acompañen. Los trabajos de finanzas son justamente para que en estas instancias no sea lo económico, lo material, lo que impida a los compañeros de participar y conocer nuestra organización, ¿no? Porque una cosa es ver las jetas de nosotros aquí y otra es ver la masa de gente popular que tenemos ahí cuando nos juntamos en actos como estos, ¿no? Está claro. Para nosotros es muy importante y muy gratificante. Incluso el viaje, esto es todo muy, muy, muy... Es una fiesta para nosotros, literalmente una fiesta. Qué bueno, qué bueno. Ojalá desde otros departamentos también se pueda hacer la experiencia. Sabemos que Paysandú va a venir en las mismas condiciones, así que nos vamos a estar viendo el sábado. Un abrazo grande para todos los compañeros. Ahí estaremos y sin duda será una alegría encontrarnos nuevamente con todos ustedes. Un abrazo. Chau, chau. Salud, compañeros.